Sonido de Alabanza Iguala presenta un minuto valioso con el pastor Alberto Nova. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86:15. Dios podría destruirnos en milésimas de segundos, pero su misericordia es tan grande, primero porque nos creó, segundo porque nos escogió, y tercero porque nos redimió en Cristo. Esto no significa que acepte el mal, pues Él es justo. Por un lado, la ira de Dios es por la maldad humana, por otro lado, su misericordia exige arrepentimiento, y cuando la nación o una sola persona se vuelve a Dios, Él lo perdona. El salmista pide al Señor que incline su oído, que le escuche. ¿La razón? Porque está afligido y menesteroso. Es interesante notar que este hombre reconoce su necesidad espiritual y se identifica como piadoso. La persona piadosa no es un santurrón, ni un hipócrita que se vale de la religión para ser aprobado por los hombres. Al contrario, es una persona que mantiene comunión con Dios y es escuchado por intentar llevar su vida íntegra. Tenga esperanza que un día va a llegar al cielo, donde no habrá violencia ni muerte, sino paz en Jesucristo. Hoy, en medio de asaltos, robos, maldad, es clave confiar en la misericordia del Señor. Sirva al prójimo, ore en favor nuestro, perdone para que Dios lo perdone y experimente usted su gracia. Adore al Señor, siga caminando con Cristo y testificando de su poder. Gracias por escuchar este episodio. El día de mañana tendremos un minuto valioso más para bendecir su vida. Encuéntrenos en facebook.com/sonidodealabanzaigual. Hasta la próxima.